Nuestra idea es poder poner en agenda pública lo que está sucediendo, que se vea, que se sepa que hay un acoso, una violencia policial que es cotidiana, es un maltrato físico, es un maltrato psicológico, es algo que se da constantemente y hoy queremos decirle por lo menos paren la mano, frenen un poco.